Nosotros tenemos una justicia que no alcanzó a comprender la magnitud del genocidio que ocurrió en la Argentina, con miles de víctimas, de secuestrados y de exiliados. Esta no comprensión se suma a que hay muchos jueces que vienen enraizados en la formación y los juramentos que hicieron cuando fueron funcionarios de la dictadura terrorista. Y estas cuestiones, acá en Salta, que es tan chico y que se encuentran vinculados con favores que se deben a personas que estuvieron involucradas en los crímenes de lesa humanidad, son las que permitieron que estas causas se fueron dilatando, que se pusiera trabas.